Marimari Compuché, compañeras y compañeros de Farco, y a toda nuestra audiencia. En Bariloche, comunidades mapuches reclaman al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, SENASA, que permita el ingreso al país de plantas medicinales provenientes de Chile. Este lahuén o plantas se utilizan ancestralmente y culturalmente para tratar diversas afecciones de la salud por parte del pueblo mapuche. Para este lunes estaba prevista una reunión con las máximas autoridades del SENASA, pero las autoridades no se presentaron. Las comunidades elaboraron un acta y esto dijeron: pueblo mapuche tehuelche, autoconvocados, damos a conocer algunas de las problemáticas más acuciantes que se presentan en el paso fronterizo Cardenal Zamoré y en otros, que afectan gravemente a nuestras autoridades originarias, Pumachi, y a todos los pacientes que, desprovistos de Silahuén, quedan en situación de vulnerabilidad física y espiritual. Los presentes reafirmamos que es necesario que haya un mayor compromiso político por parte de las autoridades del SENASA a los fines de complementar un trabajo integral, participativo y respetuoso, enmarcado en las leyes vigentes. Por ello, ratificamos que es necesario que los máximos funcionarios responsables del organismo integren una mesa de trabajo y diálogo a los fines de ir avanzando en una serie de medidas que contemple los diferentes aspectos de esta y otras problemáticas planteadas entre las comunidades mapuches tehuelche y el SENASA. Dejamos asentada en esta acta nuestro reclamo ante el incumplimiento por parte del director del Centro Regional Patagonia Norte, Ricardo Sánchez, de hacerse presente para elaborar una propuesta ampliada. Dada la falta de diálogo, hasta ayer las comunidades mapuche mantenían ocupada pacíficamente la sede del SENASA. Para hoy está prevista una nueva reunión con las autoridades del SENASA. Los derechos nuestro pueblo mapuche sean respetados, derechos que exigimos, los cuales fueron violentados.